Parte 28. Se me va a dar por donde quiera esta lengua del demonio. Voy a darles testimonio de lo que vi en la frontera. Yo sé que el único modo a fin de pasarlo bien es decir a todo amén y jugarle risa a todo. El que no tiene colchón en cualquier parte se tiende. El gato busca el jogón y ese es mozo que lo entiende. De aquí comprenderse debe, aunque yo hable de este modo, que uno busca a su acomodo siempre lo mejor que puede. Lo pasaba como todos este pobre penitente, pero salí de asistente y mejoré en cierto modo. Pues aunque esas privaciones causen desesperación, siempre es mejor el jogón de aquel que carga galones. De entonces en adelante algo logré mejorar, pues supe hacerme lugar al lado del ayudante. Él se daba muchos aires, pasaba siempre leyendo. Decían que estaba aprendiendo para recibirse de flaire. Aunque lo pifiaban tanto, jamás lo vi disgustado. Tenía los ojos parados como los ojos de un santo. Muy delicado, dormía en cuja, y no sé por qué sería, la gente lo aborrecía y le llamaban la bruja. Jamás hizo otro servicio, ni tuvo más comisiones que recibir las raciones de víveres y de vicios. Yo me pasé a su jogón al punto que me sacó, y ya con él me llevó a cumplir su comisión. Estos diablos de milicos de todo sacan partido. Cuando nos veían reunidos, se limpiaban los hocicos. Y decían en los jogones como por chocarrería, con la bruja y picardía van a andar bien las raciones. A mí no me fue tan mal, pues mi oficial se arreglaba. Les diré lo que pasaba sobre este particular. Decían que estaban de acuerdo la bruja y el proveedor, y que recibía lo peor. Puede ser, pues no era lerdo. Que a más en la cantidad pegaba otro dentellón, y que por cada ración le entregaban la mitad. Y que esto lo hacía del modo como lo hace un hombre vivo, firmando luego el recibo, ya se sabe, por el todo. Pero esas murmuraciones no faltan en campamento. Déjenme seguir mi cuento o historia de las raciones. La bruja las recibía, como se ha dicho, a su modo. Las cargábamos y todo se entriega en la mayoría. Sacan allí en abundancia lo que les toca sacar y es justo que han de dejar otro tanto de ganancia. Van luego a la compañía, las recibe el comendante, el que de un modo abundante sacaba cuanto quería. Así la cosa liviana va mermada, por supuesto. Luego se le entregaba el resto al oficial de semana. Araña, ¿quién te arañó? Otro araña como yo. Este le pasaba al sargento aquello tan reducido y como hombre prevenido saca siempre con aumento. Esta relación no acabó, si otra menudencia ensarto. El sargento llama al cabo para entregarle el reparto. Él también saca primero y no se debe turbar. Naides le va a averiguar si ha sacado más o menos. Y sufren tanto bocao y hacen tantas estaciones que ya casi no hay raciones cuando llegan al soldado. Todo es como pan bendito, y sucede de ordinario tener que juntarse varios para hacer un pucherito. Dicen que las cosas van con arreglo a la ordenanza. Puede ser, pero no alcanzan. Tan poquito es lo que dan. Algunas veces yo pienso, y es muy justo que lo diga, solo llegaban las migas que habían quedado en los lienzos. Y explican aquel infierno en que uno está medio loco, diciendo que dan tan poco porque no paga el gobierno. Pero eso yo no lo entiendo, ni averiguarlo me meto. Soy ignorante completo, nada olvido y nada aprendo. Tiene uno que soportar el tratamiento más vil, a palos en lo civil, a sable en lo militar. El vestuario es otro infierno, si lo dan, llega a sus manos en invierno el de verano y en el verano el de invierno. Y yo el motivo no encuentro ni la razón que esto tiene, mas dicen que eso ya viene arreglado desde adentro. Y es necesario aguantar el rigor de su destino. El gaucho no es argentino sino para hacerlo matar. Ansía de ser todo, no lo dudo, Y por eso decía un tonto, si lo han de matar pronto, mejor es que estén desnudos. Pues esa miseria vieja no se remedia jamás. Todo el que viene de atrás como le encuentra la deja. Y se hallan hombres tan malos que dicen de buena gana, el gaucho es como la lana, se limpia y compone a palos. Y es forzoso el soportar aunque la copa se llene, parece que el gaucho tiene algún pecado que pagar. Parte 29. Esto cantó Picardía y después guardó silencio mientras todos celebraban con placer aquel encuentro. Mas una casualidad, como que nunca anda lejos, entre tanta gente blanca llegó también un moreno presumido de cantor y que se tenía por bueno. Y como quien no hace nada o se descuida de intento, pues siempre es muy conocido todo aquel que busca pleito, se sentó con toda calma, echó mano al instrumento y ya le pegó un rajido. Era fantástico el negro, y para no dejar dudas, medio se compuso el pecho. Todo el mundo conoció la intención de aquel moreno. Era claro el desafío dirigido a Martín Fierro, hecho con toda arrogancia, de un modo muy altanero. Tomó Fierro la guitarra, pues siempre se halla dispuesto, y así cantaron los dos en medio de un gran silencio.